Grammar Builder 2. The preterite of AR verbs and estar. Yo estudié. Tú estudiaste. Él, ella, usted estudió. Nosotros, nosotras estudiamos. Vosotros, vosotras estudiasteis. Ellos, ellas, ustedes estudiaron. Ayer hablé con mis padres por teléfono. Yesterday I spoke to my parents over the phone. La semana pasada viajamos a París. Last week we traveled to Paris. Viajamos a las Bahamas para nuestras vacaciones. We travel to the Bahamas on our vacation. Ella terminó el informe anoche. She finished the report last night. Ayer. Yesterday. Anoche. Last night. La semana pasada. Last week. El mes pasado. Last month. El año pasado. Last year. Luego. Then. Entonces. Then. Después. Afterwards. Más tarde. Later. Una vez. Once. Hablamos por teléfono y después tomamos un café. We talked on the phone and then had a cup of coffee. Caminamos por el parque y luego desayunamos en el hotel. We walked through the park and then had breakfast at the hotel. Estar. Yo estuve. Tú estuviste. Él, ella, usted estuvo. Nosotros, nosotras estuvimos. Vosotros, vosotras estuvisteis. Ellos, ellas, ustedes estuvieron.